Rock and Wings, canción de los Mr. en la FM 98.5. Seguimos con nuestro tema del día. ¿Cuál fue la primera película que te viste en noviado? Andrés, nos quedamos en palabras, ve. No, es que estaba acá abriendo el WhatsApp y lo que nos dice Corleone es: mi primer película fue Viernes 13. Jason, gracias al miedo, esa linda chica me abrazó en los 80. Claro, amigo, esa era una oportunidad de oro. Sí. Sí, a otros nos arañaban. Muy bien, gracias a Corleone por comunicarte con nosotros a través del 314-504-9106. Tema del día, ¿cuál fue la primera película que te viste en noviado? Bueno, más adelante van llegando más notas de voz, opiniones de nuestros clasiadictos, además del top que tenemos hoy en este lunes festivo, recordándoles que hoy también hay toque de queda y estamos en ley seca. Ok, continuamos con ley seca y toque de queda en el transcurso de este día, ¿correcto? Sí, la ley seca irá hasta mañana a las 5 de la mañana. Correcto. Y el toque de queda desde las 11 de la noche de hoy hasta las 5 de la mañana de mañana martes. Muy bien, y si tienes que salir a la calle, usa el tapabocas. Hasta la vista, baby. Tal cual. Vamos con una canción más y en instante regresamos aquí con este Media Mañana Retro en la FM 98.5. Nos falta ahora todavía el top número 2 y el top número 1 de Men at Work aquí en la FM, Cici Peniston con Finally.